Les voy a regalar una pequeña, muy, muy cortita poesía que es una especie de plegaria hecha para uno mismo. Hecha para uno mismo. Que ya le he leído en alguna oportunidad, pero ya que estamos en el fin de año y que uno, pues, debe hacer un gran esfuerzo por estar bien, un gran esfuerzo. Una cosa es, bueno, estar bien cuando todo es favorable, ¿no? Y otra cosa muy distinta es estarlo o intentarlo cuando, bueno, te han pasado cosas. O has perdido un ser querido, o estás solo, o te desengañaste de algo o de alguien. Y bueno, el panorama no es muy propicio. Bueno, esta poesía es muy chiquitita, muy cortita. Hasta les pediría, si son rápidos para escribir, que la copien, porque es muy bonita y hace muy bien leerla. Es una de esas cosas que, leyéndolas todos los días o las veces que uno necesita, medio como que te refresca la memoria de que uno es un ser valioso y que uno tiene que activar sus mecanismos de defensa ante las cosas que por ahí no están del todo bien. Es esa que se llama tu luz, tu luz. Y dice, hay que encender una luz por pequeña que sea. Aunque tengas la noche en tus ojos y el alma deshecha, debes saber que siempre la paz sobreviene a la guerra y que sirve decir la verdad, aunque nadie lo crea. Hay una hoja esperando que escribas en ella, y detrás del teléfono hay alguien que espera. No te quedes ahí mezquinando tu granito de arena, porque todos veremos tu luz, por pequeña que sea. Y termina diciendo, hay que intentar el amor aunque el odio no ceda, porque el tiempo perdido se paga con la misma moneda. Y si quieres que todos lleguemos a ser una hoguera, es preciso que enciendas tu luz, por más pequeña que sea. Dígame si no es bonita. Dígame si no es necesaria para que te caiga la ficha de una buena vez. Encienda su luz, por pequeña que sea. Se la leo rapidito de nuevo por si se le pasó algo para copiar. Hay que encender una luz por pequeña que sea, aunque tengas la noche en tus ojos y el alma deshecha. Debes saber que siempre la paz sobreviene a la guerra y que sirve decir la verdad, aunque nadie lo crea. Hay una hoja esperando que escribas en ella y detrás del teléfono hay alguien que espera. No te quedes ahí mezquinando tu granito de arena, porque todos veremos tu luz, por pequeña que sea. Hay que intentar el amor aunque el odio no ceda, porque el tiempo perdido se paga con la misma moneda. Y si quieres que todos lleguemos a ser una hoguera, es preciso que enciendas tu luz, por más pequeña que sea. Muy bonita. Bueno, espero que les sirva, que les guste, que les venga bien en estas fiestas que se avecinan, en este fin de año que ya lo tenemos ahí, besándonos los talones.